En el año 1891 nació en Alemania una mujer que siempre buscó el sentido de su vida. Se llamaba Edith Stein, perteneció a una familia judía, se dedicó a profundizar en las verdades de la existencia humana por medio de la filosofía. Llegó a profundizar mucho sobre ella en el campo de la fenomenología. Un día se encontraba en la casa de una amiga que había padecido la muerte de su esposo hacía poco tiempo. Notaba que esa mujer, después del fallecimiento del cónyuge a quien amaba, conservaba una paz interior que la sorprendía. Estando en la casa de esta amiga católica, un día tomó de su biblioteca un libro de la biografía de Santa Teresa de Jesús. En una noche lo leyó, reflexionó como filósofa y en su interior experimentó algo muy fuerte y se dijo: esta es la verdad. Allí sintió un llamado al catolicismo. Poco tiempo después se bautizó en la Iglesia Católica, comenzó a profundizar la fe, tradujo al alemán unas cartas del cardenal Newman y las cuestiones sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino que la marcaron en su peregrinación de la fe. Edith Stein solía ir a un convento de monjas benedictinas para meditar, leer, escribir. Todo eso contribuyó a su profundidad espiritual. Ayudada por su director espiritual, fue haciendo un proceso de discernimiento de su vocación, la cual estuvo muy marcada por ese libro que leyó sobre la vida de la carmelita Santa Teresa de Jesús. Decidió ingresar a un Carmelo y pudo concretarlo en Colonia. Tomó el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz. El sentido fue, en primer lugar, por la primera lectura de la vida de Teresa, luego Benedicta por la gran influencia que tuvo San Benito. Después de hacer tantos retiros con las benedictinas, y la cruz, que fue lo que la marcó en su conversión al descubrir todo el amor de Jesús que nos redimió dando la vida en la cruz y resucitando. Ella vivió en el período histórico de la Segunda Guerra Mundial. Fue por eso que, al ver que por su origen judío los nazis querían destruirlos a todos, de allí que ella pidió, para bien de su comunidad, ser trasladada. La enviaron a un Carmelo de Holanda, pero finalmente la deportaron y fue conducida al campo de concentración de Auschwitz. Fue el periodo de uno de los genocidios más grandes de la historia. Muchas veces se plantea cómo los alemanes pudieron cometer ese disparate tan grande de un genocidio de esa naturaleza. Sin embargo, los errores de la humanidad se siguen repitiendo con diferentes máscaras. En este tiempo lo vemos con tantas personas que lo hacen con diferentes atropellos a la vida humana. Después de tantos acontecimientos dolorosos y condenados del pasado, sigue el engaño. Durante una audiencia en el Vaticano, a los miembros de una asociación de familias, el Papa Francisco afirmó que el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Sin embargo, hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos. El Papa, improvisando en su discurso del 16 de junio del 2018, señaló que el aborto está de moda, es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa, la primera oferta es, ¿lo tiramos? El homicidio de los chicos para resolver una vida tranquila, se tira un inocente. Ahí termina la palabra de Francisco. Digamos finalmente que, como Santa Edith Stein, ojalá que seamos personas que busquemos el sentido de la vida, defendiéndola en nosotros y en los demás, desde su concepción hasta el final.